Yara Rocheta, quien es bióloga, también investigadora del CONICET. Muy buenos días, Yara, ¿cómo te va? Laura te saluda por este lado. Hola, ¿qué tal, Laura? ¿Cómo andás? Bien, bien. Ahí en el contacto quincenal que tenemos con trabajadores y trabajadoras de las ciencias del CONICET, para ir viendo de qué va. Y Yara, nos traes una información que tiene que ver con una feria de ciencias que se está desarrollando en esta región entre Junín y San Martín de los Andes, ¿no? Sí, sí, por suerte lo pudimos concretar, ya hace unos cuantos años que teníamos ganas de hacerlo. Se realiza en Bariloche todos los años y este año, bueno, nos invitaron a poder hacerlo acá. Así que, bueno, esta semana se dio, ayer fue en Junín de los Andes y mañana es acá en San Martín, en el AUSMA. La verdad que estuvo muy bueno, hubo mucha convocatoria, nos llamó mucho la atención, así que estuvo buenísimo que la gente participara. Participaron escuelas primarias, secundarias y también público general. Ah, mira qué bueno. Sí. Y en esto decías escuelas primarias, secundarios, público en general, o sea, no solamente hacia las niñeces, ¿no? Porque uno dice feria de ciencias, escuelas y va para el lado de las niñeces, sino también adolescentes y, como decías, y adultos. Sí, sí, sí, sí, la verdad que sí, estuvo bueno porque la idea es mostrar qué es lo que hacemos. A medida que se van acercando, bueno, la información es un poco variada dependiendo de la edad que tenga. Hay stands donde tienen actividades para que los chicos hagan y también los hacemos pensar, así que está re bueno. Y nada, y es buenísimo ver las caras cuando miran en un microscopio, te digo, de todas las edades, grandes y chicos, las caras son impresionantes cuando miran lo que hay en una gota de agua o cuando les contás lo que hace uno. Ya sea a nivel ecosistema terrestre, acuático, marines, ribera del río, súper interesados, súper curiosos, así que muy, muy lindo. Y ahora, ahí nos microscopios y esas cosas, sí. ¿Y qué más se puede ver? Estuvieron en Junín, mañana van a estar aquí en San Martín. En San Martín, sí. ¿Qué otras cositas, digo, no para minimizarlas, sino para ir viendo ahí cómo abriendo los microscopios, las lentes y demás, cómo vamos? Y la verdad que está buenísimo, tenemos distintos stands, hay como 20 stands, y en cada uno, bueno, arrancamos con en la parte acuática, yo particularmente trabajo en la parte acuática con las almejas de acá de la región. Así que bueno, lo primero es que les contamos qué podemos encontrar en los ríos y en los lagos de acá, de que es cerquita nuestro, y si alguna vez se metieron y miraron y buscaron, si vieron algo vivo que se movía, bueno, y ahí disparamos un montón de preguntas que nos suelen contestar y después de ahí les mostramos qué es lo que hacemos, qué información nos dan por ahí las valvas de las almejas, la vida subacuática. Hay un grupo de gente que trabaja con peces, también nos muestran qué es lo que hacen ellos con los peces. Los chicos de terrestre muestran cómo podemos identificar especies exóticas y nativas, el manejo de especies exóticas, sonidos del bosque. Hay otro grupo que trabaja con pájaros, uno grande también que trabaja con guanacos, conociendo al guanaco. La verdad que está variado y está bueno. Qué bueno, qué bueno. ¿En Junín por dónde estuvieron? Estuvimos en el Salón del Bicentenario, en el centro. Ahí en el centro. Sí. ¿Y aquí en San Martín, dónde van a estar? En la universidad, en el asentamiento universitario, ahí en el AUSMA. ¿Y en qué horario? Mira, es de 9 a 17. Ah, ¿todo el día? Todo el día, estamos todo el día. Con los colegios ya coordinamos con distintos turnos para no superponer muchos chicos. Igual se anotaron un montón, lo cual está buenísimo. Y el público en general puede pasar en cualquier momento. De 9 a 17 son bienvenidos. De 9 a 17, sí. Bien. Ahí en el asentamiento universitario, sí. Ahí en Pasaje de la Paz. Y nuevamente, bueno, vemos y en estas columnas que tienen que ver con científicos, científicas, investigadores, investigadoras. Hemos hablado con algunas más en estos tiempos. Y esto de abrir las ciencias, ¿no? Que parece que para nosotros y nosotras, el público en general, que es un laboratorio cerrado con portaobjetos y frasquitos y demás, y también la universidad aportando lo suyo, el espacio, la universidad pública, ¿no? Sí. En esto, enlazando las dos instituciones, podríamos decir. Sí, sí, por suerte sí. Nosotros somos investigadores de CONICET que trabajamos tanto en San Martín como en Junín. Uh-huh. Y en San Martín la gente está en la universidad y en Junín de los Andes estamos trabajando en el CEAN. Entonces, en este abrir participa también gente del CEAN, del AUSMA, también sumamos a la gente de la Reserva de Cotesma, que uh-huh. también tienen proyectos de investigación, uh-huh. y a la gente de la Dirección de Biología Acuática. Así Bien. Que sumamos distintas instituciones porque nos parece que es súper enriquecedor que la gente, nada, muestre, que nosotros mostrar lo que hacemos y darnos a conocer también está bueno. Tal cual, mira, hemos hablado con casi todos de cada una de las instituciones. Recuerdo una también que hablamos con por la Reserva Urbana de Cotesma, sí. Que muchas veces pasa desapercibida. Totalmente, si no fuera sí. por lo escolar, que hay visitas de escuelas y que se va moviendo, es un no solamente un lindo paseo para realizar, sino para conocer cómo es el Mallín, ¿no? Que sí. Nos acordamos de la Vega Plana sí. Cuando se inunda. Cuando llueve, totalmente. Exacto, sí. ¿No? Y en eso vos hablabas de los ecosistemas acuáticos y todo lo que... Y está aquí nomás, ¿no? Acá nomás. Por la verdad que vivimos en un lugar precioso y tenemos todo el alcance de la mano. Y, uh-huh. y bueno, también está un poco en esto, en hacer consciente a la gente, en cuidar lo que uh-huh. tenemos. Es tan valioso. Tal cual. Bueno, y ahí se han organizado, es el primer la primera feria de este año, ¿no? Sí, es la primera vez en realidad que lo hacemos acá. Bien. Nosotros pertenecemos a un instituto de Bariloche, de CONICET, que es Inibioma. Uh-huh. Entonces, en el marco de lo que se hace en Bariloche, que se llama Inibioma Abierto, este año dijimos, bueno, vamos a hacerlo en San Martín y en Junín, invitando a otras instituciones también. Uh-huh. Así que bueno, nada, y por suerte, bueno, ayer salió buenísimo, esperamos que mañana en San Martín también. Qué bueno, qué bueno. Y ahora, sí. hablando de trabajos de investigación, de los trabajos que realizan, de los que están realizando y realizarán, uh-huh. ¿cómo valorás esta perspectiva, ¿no? De que, por ejemplo, ante un posible cambio de gobierno, bueno, va a haber un cambio de gobierno nacional, algunos candidatos de derecha que van para ese lado, cerrar el CONICET porque no sirve, arrancarlo de cuajo, seguramente es un tema de conversación para ustedes como laburantes e investigadores. ¿Cómo lo ve, Ciara? Para mí un país sin salud, sin ciencia y sin educación, nada, va para atrás. La verdad que nosotros seguimos trabajando y bueno, de hecho seguimos mostrando lo que hacemos, ponemos todo lo mejor de nosotros porque la verdad que en Argentina cuesta hacer uh-huh. ciencia y nada, la idea es seguir trabajando de la mejor manera que nos sale, seguir contagiando y entusiasmando a la gente porque la verdad que lo hacemos con muchas ganas y con mucha pasión. Si no hay pasión en este trabajo no la aguantás, es así de muy uh-huh. sencillo. Y yo creo que nada, que eso contagia y nada, seguimos trabajando y veremos qué pasa. Con las condiciones actuales y siempre posibilitando que estén mejor, ¿no? Y nombrabas al CEAN, sí. al Centro de Ecología Aplicada del Neuquén, sí. Que hemos hablado infinidad de veces durante este año y el estado en que ha dejado el gobierno de la provincia de Neuquén por desidia, por descuido, por no atención, no solo a las instalaciones, sino a los laburantes, nos contaban y seguramente por ahí has pasado de tener que llevar los propios vehículos particulares para poder movilizarse hasta el lugar o para salir al trabajo de campo fuera del CEAN, el canal de riego, la pérdida de trabajos por la falta de mantenimiento. Digo, hay muchas cosas por hacer, pero también hay gobiernos que están y que seguirán que hay que involucrar, ¿no? Sí, este año, bueno, y ya el año pasado también, uh-huh. ya hace unos cuantos años que a nivel de infraestructura está bastante deteriorado el CEAN. y bueno, y hay necesidades básicas que no se atienden, como agua potable, el tema del gas. Uh-huh. Sí, y bueno, lo sufrimos todos los que trabajamos en el CEAN, gente del CEAN y gente también de CONICET. Así que bueno, nada, estamos con ellos en todos los reclamos, los apoyamos al 100%, este año estuvimos bastante, protestando por el tema. Y nada, esperemos que la situación mejore. Por ahora algo mejoró, pero bueno, seguimos sin agua potable, por ejemplo. Ah, mira, mira. Pero bueno, gas tenemos. Pero bueno, nada, son como necesidades. De a poquito, pero igual son necesidades básicas que uno dice, a ver. sí, esperemos que mejore realmente, porque si no es desgastante. Con el tiempo es desgastante trabajar en esas condiciones. Tal cual, y todos los proyectos que se van llevando adelante empiezan a recortarse por todas estas variables que podrían haberse evitado, ¿no? Sí, o los postergás, o sea, proyectos que teníamos que empezar este año, la verdad que todavía no los pudimos arrancar porque... Bueno, porque las condiciones no se dieron. Así que nada, esperemos que mejore algo. Ojalá. Y bueno, y en esto estamos atentos y atentas de ustedes, de los trabajadores y trabajadoras, para seguir insistiendo al gobierno de la provincia de Neuquén y visibilizar esta situación. Pero también con la Feria de Ciencias es la manera de decirle a la comunidad, todo esto se puede hacer, todo esto se puede mostrar, esto hay que conocer, y desde las niñeces hacia las adulteces, que vaya para ese lado, ¿no? Sí, totalmente. Y incentivar también a la gente, sobre todo a los estudiantes, tenemos también chicos de secundario que vienen, y la idea es un poco mostrarles lo que es la ciencia, ¿no? Que también está bueno, a pesar de las condiciones en estos momentos, la carrera está buenísima y es apasionante y nada, la verdad que está bueno contagiar esas ganas. Tal cual, ¿no? Estaba pensando que acá en el Instituto de Formación Docente número 3 está la carrera, el profesorado de Biología también para sumar y para ir viendo que hay mucho por hacer y hay muchos jóvenes y adultos que están interesados en esa carrera y ustedes como científicos y científicas pasar ahí la info, lo que se hace y lo que se puede llegar a hacer, ¿no? Sí, está bueno, se acercaron muchos profes de biología ayer y se llevaron ideas para hacer con los chicos, así que eso estuvo bueno. Qué bueno, sí, qué la bueno. Verdad que sí, estuvo bueno eso. Bien, el CEAN, la Universidad del Comahue, el CONICET y no sé si me olvidé de alguna otra. La RNU y Dirección de Biología Acuática. Exactamente, ahí todos, bueno, y todas ahí en la organización. Entonces, mañana se puede visitar aquí la Feria de Ciencia en el asentamiento universitario de 9 a 17 horas, abierto para todo público, por ahí se encuentran con algún grupo de chicos y chicas, que está bueno ver también cómo los chicos y chicas de los más chiquitos y más chiquitas se relacionan con lo que está ahí y está bueno verlo, ¿no? Sí, totalmente. Y por ahí llevarlo también a cuando uno va a la playa, va al lago, o va al bosque a caminar. Eso está bueno, que en la vida cotidiana, viste que te decía de esto de los científicos frasquitos, guardapolvo blanco, cerrado. Esa cosa aislada, ¿no? Sí, está bueno abrirlo para todos. Bien. Bueno, buenísima la iniciativa y el trabajo, así que lo vamos a seguir convocando para mañana. Y ahora no sé si querés agregar algo más, decirnos algo más. No, nada más. Mira, que está buenísimo que nos den este espacio, sobre todo, bueno, ahora para difundir lo de la Feria de Ciencias, y los esperamos. Dale. Bueno, un abrazo muy grande, abrazo que salga grande. Todo lindo. Hasta luego. Muchas gracias, chao. Hasta luego. Hasta luego. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.